Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves, que llega con todos vosotros desde ahora mismo, las 17 horas, hasta las 19. De hoy, jueves, día 5 de abril del 2018. Desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, en directo, en vivo y en directo, que se dice. Y el programa cargado de, bueno, pues de muchos contenidos. Que os lo dejamos en incógnita y según va desarrollándose el programa y va entrando la tarde, lo desvelamos. Seguimos aquí en Radio Crash, en vivo y en directo. Y antes de nada, vamos a escuchar un poco de música. Thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. She said that's the way it ought to be. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí seguimos acompañándote en esta tarde de jueves. Siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y esta mañana hemos hablado con Julián Jiménez López, responsable de comunicación de Museos Arqueológicos de Gijón Sisión. Y bueno, pues hemos conversado del tercer ciclo de cine arqueológico de Gijón, que se va a celebrar los próximos días 24 y 26 de abril en el Centro Cultural Municipal Antiguo Instituto. Y también hemos hablado de los museos arqueológicos. Bueno, decía que bueno, que sin más vamos a escucharlo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Julián Jiménez López, responsable de comunicación de los Museos Arqueológicos de Gijón. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días. Julián. Buenos días. Bueno, cuéntanos el tercer ciclo de cine arqueológico de Gijón que va a tener lugar los próximos días 24 sí. y 24 al jueves al 26 de abril. Sí. Sí, desde los museos arqueológicos de Gijón, un año más, y este es el tercero, se han programado el ciclo de cine arqueológico, que pretende un poco hacer llegar a todo el público pues lo que es la arqueología y lo que la arqueología significa para el conocimiento de la historia. Y esto lo hacemos en un programa de divulgación muy amplio a lo largo de todo el año, pero en concreto nos parecía interesantísimo utilizar el cine, los audiovisuales, los documentales, como uno de los materiales o de los mecanismos importantes para ello. Entonces hay una colaboración entre los museos arqueológicos de Gijón y el Museo Romano de Oiasun en Irún, para poder proyectar aquí en Gijón las películas que cada año son ganadoras, digamos, del Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa, que se organiza desde este Museo Romano de Oiaso, en Irún. Entonces, cada año, bueno, pues allí se celebra este festival, que es uno de los más prestigiosos y de los más importantes a nivel europeo, y las películas que el jurado decide premiar, pues son las que después se traen aquí a Gijón. Este año en concreto son las tres primeras películas las ganadoras, las del Gran Premio del Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa, la segunda es la premiada por el público, y la tercera, que se va a proyectar, también es una película que tiene un premio especial a la divulgación. Algunos años se complementan con otras películas que nos parecen interesantes, pero este año se han elegido estas tres y son las que vamos a proyectar. Ajá, que bueno, esto va a tiene lugar en el antiguo instituto. Sí, se van a poner en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Sí. Y serán, como decía anteriormente, el día 24, el día 25 y el día 26 de abril. Lo organizamos para que se puedan proyectar abiertas al público general a las 19:30, y luego para público escolar también hay pases por la mañana, previa reserva de los centros educativos, a las 10 y a las 12. Y en concreto, las películas que se van a proyectar son tres películas que son muy recientes, todas son del año pasado o del año 2016. La primera es La tumba de Gengis Khan, El secreto desvelado, una película dirigida por Cédric Robion, que nos va a contar un poco las últimas investigaciones y lo que dicen los arqueólogos sobre el secreto de esta tumba, que se llevan años y siglos buscando dónde está situada, ¿no?, en qué zona de Mongolia. Esta película nos desvelará un poco cuáles son las últimas investigaciones y si realmente se ha encontrado esta tumba. Y la siguiente película también va de tumbas, porque es sobre Cervantes, La búsqueda, que también es una sí, historia muy interesante, que se ha ido buscando los restos de nuestro mejor escritor. Y esta película de Javier Balaguer nos va a contar un poco cómo han aparecido estos restos, dónde y cómo ha sido todo el proceso para encontrarlos, ¿no? Y por último, la película también del año 2016, La Pompeya Británica de la Edad del Bronce, que es una película dirigida por Sarah Joblins, pues es una película que nos va a contar los secretos de una ciudad, o de una villa, mejor dicho, de la Edad del Bronce, que viene a ser uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos, hace 3.000 años, y le llaman la Pompeya Británica porque realmente, gracias al proceso, digamos, de climatológico y a las circunstancias ambientales, se ha conservado en unas condiciones que recuerdan eso, una instantánea, como pasó en Pompeya, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante saber también cómo era este tipo de poblados de la prehistoria, realmente, de la Edad del Bronce. Similares, creemos, a los poblados astures aquí del norte. Por supuesto, muy muy muy interesante. Bueno, las tres, por supuesto, pero concretamente Pompeya, yo he estado en Pompeya y aquello es impresionante, la verdad, que sí. Yo no me la esperaba así, me impresionó. Es bueno, para mí es increíble cómo ha llegado hasta aquí. Sí. Todas las películas que se van a proyectar, además, son gratuitas, y lo único, bueno, ya en años anteriores hemos tenido mucho público, desde luego, lo único, pues eso, que la gente que quiera verlas, pues que se presente en el antiguo instituto un poquito antes de la hora, sí, para poder coger sitio, porque solamente disponemos de 120, sí, de 120 plazas, y la verdad es que se agotan rápidamente. Pero yo creo que este ciclo de cine, que es el tercer año, como decía, que se organiza, sí, desde los museos arqueológicos en la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, bueno, pues ha tenido muy buena acogida, y la verdad es que no me extraña, porque las películas que se van proyectando son películas que vienen muy muy avaladas y que tienen una garantía de calidad, no solamente en cuanto a la técnica y en cuanto al propio lenguaje cinematográfico, sino también a la parte científica y arqueológica del asunto, puesto que son realmente se proyectan o contienen los resultados de las investigaciones hechas por arqueólogos en muchos sitios distintos del mundo. Muy interesante todas esas investigaciones, ¿no? Y los museos arqueológicos, que hay que visitarlos. que bueno, ahora estáis, bueno, estás en este momento, cuéntanos dónde estás. Pues estoy en la Campa de Torres, en sí. El yacimiento, en el Parque Arqueológico de la Campa de Torres, y en concreto en el Faro, donde también, bueno, están las oficinas de los museos arqueológicos, de los todos los museos arqueológicos de Gijón, que son tres, la Villa Romana de Veranes, este Parque Arqueológico de la uh-huh. Campa y las Termas Romanas de Campo Valdés, ¿no? Uh-huh. Y tenemos la suerte de estar aquí en el Faro, con unas perspectivas muy, muy interesantes. Y por decirle eso también al público que aquí en el Faro hay una exposición que se puede visitar y que está abierta todos los días al público. Dinos el una horario. Exposición sobre sí. el Faro de Gijón, ajá. que arranca en la época romana, uh-huh. Cuando los romanos llegaron aquí a la Campa en el siglo I antes de Cristo, cuando se fue transformando este castro, se construyó un primitivo faro romano, en el que se encontraron después el ara de Neocalpurnio Piso, y que a partir de ahí se relata todos los cambios y toda la historia de este cabo y del faro de la Campa de Torres, que ha sido siempre muy importante para la historia local y para la historia de Gijón en concreto. Es un lugar muy interesante y un lugar privilegiado para conocer un poco qué sucedió y qué fue de nuestra ciudad desde sus orígenes, ¿no? Sí, muy, muy, muy interesante. Hay que ir a ver esa exposición. Cuéntanos el horario, por favor, Julián. Para visitar la Campa de Torres y el Faro se puede venir, se abre aquí a partir de las 10 de la mañana y está abierto ininterrumpidamente hasta las 5 de la tarde. Ah, ahora en este periodo. Luego más adelante en verano se abre hasta las 7 de la tarde. Ah, muy bien. Ya sabéis todos que es gratuito, sí. La entrada en los museos de Gijón es gratuito con la tarjeta ciudadana, todo uh-huh. el mundo que tenga la tarjeta es gratuito, y que luego, bueno, pues para la gente fuera y demás hay descuentos para todo el mundo. Quiero decir que la tarifa más alta deben ser como 260 euros. Uh-huh. O sea que no hay excusa para no acudir y no visitar... No. Los museos. No, por museos supuesto. Nuestros museos. ¿Sabes que yo he sido guía de las termas? ¿Ah, sí? Sí. Pues hace tiempo. Te conoces bien la historia. Sí, hombre, me encanta. Las termas tenemos la suerte de que está en un sitio sí. que afortunadamente, por el que pasa afortunadamente un montonísimo de gente cada día, y sobre todo los festivos. Y entonces las termas es uno de los museos más visitados de Gijón y de Asturias. Pero no pasa lo mismo, aunque también hay bastante público en la Campa yeah. y en Veranes, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la Villa Romana de Veranes es la gran desconocida para los gijoneses sí. y es un, y tiene un potencial y una proyección de tipo histórico que, bueno, pocos gijoneses saben realmente lo que significa y muchos que vienen por primera vez a la Villa Romana de Veranes se asombran de la magnitud y de los tesoros que esconde esa villa, ¿no? Y de lo que significa también para la propia historia de la ciudad. Por supuesto. No solamente durante la romanización, sino después en toda la transición hacia la Edad Media, ¿no? Sí, por supuesto. por supuesto que voy a decir yo que estoy aquí trabajando. Hombre. Y además me apasiona, ¿no? Ya te veo, ya te escucho. Que se venga la gente a verlo. Sí, por supuesto. Bueno, yo, ¿qué te voy a decir? Que a mí me apasiona también. Y bueno, pues gracias por dedicarnos este tiempo. Si para terminar quieres añadir algo más, Julián. Nada, simplemente eso que, bueno, acabamos de terminar ahora un ciclo de conciertos en las termas. Hemos hecho una programación muy especial para Semana Santa. Hoy precisamente se terminan los talleres para niños que hemos programado en Veranes, aquí en la Campa y en las termas. Y nada, estamos siempre intentando hacer programas y hacer actividades que atraigan la atención del público y que ayuden a dar a conocer los yacimientos arqueológicos y los museos arqueológicos de la ciudad. Nada más, muchas gracias a vosotros por llamarnos. No, por supuesto, siempre muchas gracias a vosotros por atendernos. Y bueno, hasta la próxima. Aquí estaremos. Gracias, Pilar. Gracias.

it was infatuation. But ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa. En Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí, bueno, y en breves momentos vamos a escuchar a Eduardo García Salveña, responsable de Taller de Músicos. Academia de Jazz e Improvisación de Sisión. Con motivo del seminario Academia de Jazz e Improvisación de Gijón, bajo este título, el sábado día 14 de 10 a 14 horas. Pero escucharemos en breves instantes lo que hablamos con Eduardo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La Academia de Jazz de Gijón nació como complemento de los talleres de improvisación que se celebran en julio, como un modelo que combina cursos y conciertos. Y para el próximo sábado, día 14, de 10 a 14 horas, pues seminario Academia de Jazz e Improvisación de Gijón, en el Centro Cultural Municipal Antiguo Instituto. Y bueno, profesorado batería, Eva Díaz, bajo René Inspierto, guitarra Emilio Rivera, piano César Latorre, y vientos, Kiko Flores. Esto tendrá lugar, como os decimos, el próximo... Bueno, el próximo no. Para dentro de 3 sábados. Para dentro de 2 sábados, mejor dicho. Sábado 14 de abril de este mismo mes. Entra dentro del programa que conforma todas las actividades que tienen lugar en el antiguo instituto. Y dentro de unos minutos o unos instantes hablaremos con Eduardo García Salveña del taller de músicos, que nos va, bueno, pues vamos a conversar con él de todo esto, de jazz, del taller y de la Academia de Jazz. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y como os decía anteriormente, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Eduardo, pues responsable del taller de músicos. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos el taller de músicos. que va a tener este seminario el próximo sábado 14 de 10 a 14 horas en el antiguo instituto. Pues exactamente, la Academia de Jazz Improvisación pues es un modelo que venimos ya trabajando en este formato desde el año 2012 y que precisamente consiste en dar la oportunidad a tanto a estudiantes de música como a músicos aficionados a poder tener un primer contacto con el mundo de la improvisación, no solo a través, digamos, de clases de instrumentos, sino también teniendo la oportunidad de interaccionar en conjuntos, ¿no? En lo que nosotros denominamos los combos, es decir, pues grupos que agrupen a distintos instrumentistas. Ajá. Bueno, que ya lleváis muchísimo tiempo, ¿no? Como unos más de 20 años. Sí, bueno, realmente, aunque el programa como tal, Academia de Jazz, pues es más jovencito, digamos que en el taller de músicos desde sus inicios en el año 92, pues bueno, se viene trabajando con el jazz y con el campo de la improvisación pues de muchísimas maneras, ¿no? Además, en un momento en el que la improvisación como tal no estaba reflejado dentro de los planes de estudio ni tenía pues una enseñanza reglada que se integrase dentro de las escuelas ni de los conservatorios. Así, ahora mismo, pues el ciclo de conciertos de jazz en el centro y los talleres de improvisación que celebramos en el mes de julio y que este año pues se cumplen 23 ediciones, realmente pues ya desde el año 1996 nos tiene como una de las ocupaciones más importantes y líneas de trabajo de este taller de músicos. Efectivamente, ha ido evolucionando a través de todos estos años, que tan importante en aquellos inicios, ¿no? Desde entonces, y lo grande que habéis hecho este taller de músicos, ¿no? Esta academia de jazz tan Sí, porque además tan importante para conocer también la música jazz, ¿no? Claro, claro. Quizás una de las cosas más gratas para nosotros pues es ver cómo muchos de los músicos profesionales que hoy en día tenemos en la región pues han pasado por nuestros talleres de improvisación en sus inicios, como incluso pues estos modelos que digamos a inicios de los años 90 pues solo aparecían en diversas instituciones pues en Madrid o en el área catalana, pues hoy día es un modelo que se ha ido implementando y que bueno, pues de alguna manera tiene una aplicación bastante universal y en muchísimas comunidades. Luego, sí, además también pues los conciertos de jazz en el centro mantienen una fidelidad de público bastante digna y creo que también es algo que repercute muy positivamente en todas las actividades de jazz que se hacen aquí en Asturias. Efectivamente, porque también vosotros organizáis, ¿no? Bueno, junto con la Fundación Municipal de Cultura, IUP, estos conciertos de jazz en el centro, uh-huh, en el antiguo instituto, que el miércoles día 11 hay, uh-huh, un concierto de Christian. Efectivamente, es un guitarrista danés, Christian Borring, que viene a presentar su música en formato de cuarteto y que además el pianista que estará en esa ocasión pues es un pianista de Gijón, que es César Latorre, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ese tipo de sinergias y de, uh-huh, y de convivencias pues es algo que lógicamente en el jazz se aprovecha mucho, pero que en un ciclo como el que nosotros confeccionamos pues tratamos también de acoger y dar cabida a muy diferentes manifestaciones y procedencias. Por supuesto, tú bien dices, esas sinergias, ¿no?, entre unos y otros, que uh-huh, son tan importantes en todo, pero sobre todo en la música, ¿no?, en el jazz. Pues sí. Sí, el jazz, bueno, desde luego la improvisación, que es uno de los grandes pilares del jazz, sí, pues lógicamente se presta a que puedan expresarse ya no solo músicos, artistas de diferentes tradiciones y con diferentes lenguajes, pero encontrando pues un punto de creatividad intermedia, ¿no? Y común. Por eso en el caso del jazz nos podemos encontrar pues acercamientos desde el ámbito más clásico, desde incluso el ámbito de las músicas de raíz, como hoy día nos vamos encontrando. Hay discursos más libres o más canónicos. Entonces, bueno, pues al final yo creo que la improvisación sirve un poquito para configurar una especie de idioma universal entre músicos y creadores. Ajá. Bueno, pues si quieres añadir algo más para terminar. Bueno, pues simplemente recordar que en esta Academia de Jazz Improvisación mantenemos la matrícula abierta hasta el viernes 13 de abril, que es justamente el día antes de la celebración de este módulo, y que, bueno, pues aquellos interesados pueden escribirnos un correo a tallerdemusicos.fmc@gijon.es o entrar en nuestra página web cultura.gijon.es, donde aparece pues toda la información con respecto a la Academia de Jazz, al módulo, el formulario de inscripción, etcétera, etcétera. Ya, ya. Y estás hablando con una apasionada del jazz, que yo no hago nada más que poner en el programa música jazz. Así que bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando en otro momento. Hasta la próxima. Estupendo. Gracias. Un saludo. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y esas eran las palabras de Eduardo García Salduña, responsable del taller de músicos. Tan importante que ha sido ese taller desde hace 23 años para esta ciudad. Taller de músicos, jazz, de jazz. La Academia de Música de Jazz. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Right off, and you know where on Broadway. And one thing that won't even shine your shoes. They say that I won't last too long on Broadway. On Broadway. I'll catch a Greyhound bus for home, they all say. On Broadway. Oh, but they're wrong. I know they are. I can play the cell guitar. And I won't quit till I'm a star. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Have you seen her? as another day comes to an end. I'm looking for a letter or something, or anything she would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, but I thought I had her in the palm of my hand. Have you seen her? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, ¿eh? Nos hemos ido. Estamos aquí, desde los estudios, aquí, en vivo y en directo, acompañándoos. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Y en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues también tendrá lugar Gijón Sound Festival. En el patio Salón de Actos y Sala de Conferencias, la quinta edición del festival. Ha incluido dentro de su amplio programa de actividades algunas, como ya os decíamos, que se celebrarán en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Organiza Divertia Gijón Mestizo Producciones. Colaboran Asociación de Libreros de Asturias, FAME Poética y Festival Internacional de Cine de Gijón. Bueno, dentro de unos instantes, de unos minutos, hablaremos con José Luis para que nos cuente. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ya tenemos... Decía que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Luis Quirós, de la organización de Gijón Sound Festival. Cuéntanos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, a ver, este año, que decía hace unos momentos que es la quinta edición. Sí, efectivamente, es la quinta edición de carácter urbano, es la sexta que eso, tiene urbano. Con la marca Gijón Sound Festival. Eso, efectivamente. Eso no lo dije. Bueno, muy bien que lo puntualices. Nada, nada, simplemente para, sí. Bueno, para que quede constancia de ello. Urbana, muy bien. Pues nada, cuéntanos cómo se va a desarrollar estos días, bueno, el 13 y el 14. Es el 12, 13, 14 y 15 de abril. Empezamos este año, hemos aumentado. Ah, bueno, día. vale, es que yo me salté, vale, bien. Sigue. El día 12 empezamos en la sala Albéniz con la actuación del grupo norteamericano Mercury Rev, que creemos que va a ser uno de los momentos álgidos del festival o uno de los grandes momentos del festival. Sí. Fundamentalmente porque es un grupo muy especial y además viene en un formato que va a hacer por primera vez aquí en Gijón y es una actuación única en España. En el 20 aniversario de su disco Desert Sons, disco emblemático de la banda. Entonces creemos que va a ser uno de los grandes momentos del festival, aunque nos trae bastantes cosas el festival, una programación muy variada, aunque la música sea el guión principal, va a estar acompañada de otras actividades culturales, ¿no? Como puede ser la literatura, como puede ser el teatro, que habrá un par de horas de teatro en el Teatro Jovellanos. Ah, también en los Jovellanos. Mira, sí, ¿ves? Esto no lo tenía yo. Tenía lo del Centro Cultural Antiguo Instituto, que sí, bueno, pues, ya dije que era organizado por Divertia, Gijón y Mestizo Producciones, y colabora en Asociación de Libreros de Asturias, FAME Correcto. Poética y Festival Internacional de Cine de Gijón. Correcto. Está final, correcto, ¿no? Correcto. Al final Gijón Sound pretende posicionarse como un hub cultural, ¿no? Uh-huh. En el que potenciemos todo lo que es la vida y la industria cultural de la ciudad de Gijón. Tenemos que ser conscientes que el mundo en el que estamos viviendo está cambiando a gran velocidad. Y fundamentalmente lo que está cambiando son las actividades económicas. Y la vida cultural está cogiendo una presencia muy muy fuerte. El llenar una ciudad de contenido cultural creo que es una de las grandes metas que deberíamos de tener en este siglo XXI. Total. Fundamentalmente, no solo por el contenido, sino a nivel de motor económico, ¿no? La industria cultural está teniendo una importancia importantísima en todo el mundo, ¿no? No solo a nivel de producción, sino a nivel de que la gente te visite y venga un montón de gente de fuera a ver la actividad de la ciudad. Creo que en eso Gijón es una ciudad que tiene grandes posibilidades, ya que la marca de ciudad que tenemos está muy vinculada con la cultura y creo que es algo que deberíamos de potenciar entre todos cada día más. Por supuesto. La propia cultura, sino la experiencia de vivir Gijón. Y la experiencia está aprovechar el mar que tenemos, aprovechar la montaña, aprovechar nuestra gastronomía, aprovechar nuestro paisaje, aprovechar nuestra cultura autóctona. Y todo ello contribuirá a que más gente nos visite y a que disfruten más de nuestra ciudad y de nuestra región. Por supuesto, porque tipos de evento como esto... como este festival también nos proyecta un poco hacia el exterior, ¿no? Sí, al final sí, nosotros en este caso tenemos varias ofertas que hemos desarrollado junto con Renfe, Alsa y Vueling. Además tenemos una operadora europea que nos ha posicionado la marca Gijón a más de 1 millón de clientes para que conozcan Gijón y para que conozcan el festival. clientes que no son españoles, clientes europeos. Tenemos que ser conscientes de que la gente cada vez necesita salir más de las grandes ciudades y buscar espacios donde se sientan cómodos, donde se sientan a gusto. Tenemos que aprovechar ese tipo de cosas para atraer y para decirles pues a la gente de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Londres o de París, que Gijón es una ciudad amable donde pueden disfrutar de una oferta amplia y variada, no solo cultural, sino de experiencial. Y es algo que creo que deberíamos de tomarnos todos en serio y hacerlo de manera conjunta como ciudad, no a nivel particular o que alguien presente una oferta determinada, sino que todos a una, porque al final la marca que nos unifica a todos es Gijón y la fábrica pues Gijón. Sí, sí. Las ciudades se han convertido en ciudades de servicios, en fábricas de servicios, en las cuales todos contribuimos a potenciar. Y si no pensásemos así, creo que estaríamos bastante equivocados a la hora de afrontar los nuevos retos que tenemos en este principio de siglo. Ya, por supuesto. ¿Y no tenéis pensado en un futuro, claro, añadir más días a este evento? Porque me parece que mueve bastante, ¿no? Sí. En la ciudad y en el exterior también, lo que tú dices, que vienen personas de otros lugares. Dime. No, estaba esperando que acabase la pregunta. Sí, es que estaba entrando un invitado que tengo en la red y estaba haciendo señas y estaba... Nada, que era eso, que no sé, ¿pensáis en crecer más o no? Pensamos en crecer de una manera orgánica y sostenible, no crecer por crecer, sino realmente, y además para crecer, creo, es un poco lo que comentaba hace un momento, sí. Para crecer creo que debemos de crecer toda la ciudad de manera conjunta, no crecer una oferta sola. O sea, si yo quiero traer a alguien desde Madrid, difícilmente yo le puedo hacer una oferta musical o una oferta cultural que él no vaya a encontrar. Claro. Tiene que estar unido a una experiencia, tiene que estar unido a algo que sucede en una ciudad que le haga sentir cómodo, y eso es lo que le va a hacer venir a Gijón. Y eso es algo que tenemos que hacer entre todos, porque uno solo no lo puede hacer. La economía colaborativa que tanto se habla, sí, empieza por ahí, porque entre todos tenemos que colaborar, tenemos que empezar a pensar de manera conjunta. Y tenemos que empezar a ofrecer nuestro producto, que es la ciudad, de manera conjunta, creando sinergias entre todos para poder competir. Nosotros, como Festival de Música, competimos con más de 800 festivales que se celebran en España. Fíjate. De 800 festivales, seguramente nosotros seamos de los que menos presupuesto que tienen. Claro. Por lo tanto, nuestra oferta tiene que ser diferente y tiene que ser muy imaginativa. Hay festivales que manejan presupuestos de 20, 30 millones de euros. Uh-huh. Entonces, difícilmente vas a poder llegar a la gente de Madrid o de Barcelona a nivel de vienes a ver a este grupo especial, sino tenemos que ofrecerles algo que digan que es lo suficientemente interesante para moverse desde Madrid y venir a Gijón. Solo lo podemos hacer poniendo de manifiesto que la experiencia de vivir Gijón es algo que les va a hacer sentir bien. Y además van a consumir determinados productos. Esos productos pueden ser música, puede ser teatro, puede ser poesía o puede ser pegarse un baño en la playa de San Lorenzo. Bueno, por supuesto, hay que resistir, ¿no? Vosotros estaréis resistiendo ahí con el festival como podéis, digo yo, no por lo que dices. No queda otra. No queda otra, por eso. Claro. O sea, que dejémoslo en esos días, ¿no? En seis. No. Y gracias, ¿no? No, hay muchos festivales y hay muchas ciudades en que han crecido a lo largo en torno a festivales. Yo siempre me acuerdo del mismo ejemplo, que es en Austin, en Texas, un festival que empezaron 10.000 personas y en la actualidad dura un mes. Fíjate. Y tiene una repercusión económica sobre la ciudad de $500 millones. ¡Qué barbaridad! Eso es una industria. Eso es fantástico, maravilloso. Para plantearnos. Porque sí, sí, no sé qué otra industria existe. ¿Te imagina... O al menos no la he visto, sí, porque no, cuando no, vengo no, a no, trabajar no. todos los días. ¿Te imaginas aquí un festival que dure un mes? Bueno, sería maravilloso. Pues podemos conseguirlo. Sí. Creemos en ello. De hecho, este año más de 80 instituciones colaboran en Gijón Sound Festival. Ya. Y cuando digo 80 instituciones me refiero desde pequeños negocios hasta el Ayuntamiento de Gijón o el Gobierno del Principado de Asturias, que de alguna manera colaboran para que se celebre el festival. Pues es mucho, tenemos, ¿no? Tenemos a sponsors como Mbau, que nos están apoyando, que en la plaza del Ayuntamiento tenemos dos conciertos que están patrocinados por la marca, en el espacio Mbau, que se van a celebrar tanto el viernes como el sábado. Sí. Y ese tipo de cosas, ese tipo de colaboraciones es lo que hacen grande los eventos. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tiene que pensar de qué manera podemos contribuir a mejorar la marca de la ciudad en la que vivimos y en presentar una oferta mejor y por qué la gente va a venir a visitarnos y por qué la gente va a venir a consumir Gijón. Es lo que tendremos que pensar. Por supuesto, lo tienes bastante claro, pero... Sí. Pero bueno, estamos en un momento, que lo que tú dices, y hay tantas cosas que hacer y tantos espacios culturales, por ejemplo, el Arango, yo es que de verdad, me da una tristeza ver ese teatro. Sí. A todos, ¿no? Eso es tremendo, vamos, y hay tantas cosas, pero bueno, nada. Vamos a ser optimistas y, por supuesto, pues aquí está este festival fantástico, ¿eh? Que durante 6 días nos inunda de música y de otras actividades. Así es. Entre otras actividades. Hay que salir a la calle, consumir ciudad, ir a conciertos, consumir cultura, que es lo que genera pues pensamientos nuevos, pensamiento crítico, y el que nos hace pues exigir también, ¿no? Por supuesto. Entonces, si queremos exigir, tenemos que generar opinión propia para pues poder sí. decir, poder pues que nos traten como realmente nos merecemos, ¿no? Por supuesto. Oye, yo todavía me acuerdo de cuando trajisteis a UTE, porque fue maravilloso aquello. No tuve ocasión de hablar contigo, yo creo. No lo recuerdo. No. Pero es que fue impresionante, chico. Sí. Yo es que lo he seguido de siempre. Mira que lo he visto veces. Pero es que se subió al escenario y estuvo allí, pero muchísimo tiempo. Sí. Hubo un momento que se quedó solo en el escenario. Los músicos salieron y cantando él solo. Bueno, fue fantástico, de verdad. Porque, bueno, no olvidemos que, bueno, ya la edad que tiene. Sí, además, este tipo de festivales es en los que puedes encontrar situaciones como la que acabas de describir. Aquello, mira, te juro que a muchos de nosotros, bueno, el teatro estaba lleno, se nos ha quedado eso en un recocito de la memoria. Claro, claro. De verdad, para siempre. Bueno, te destaco eso, te podría destacar otra cosa, sí, pero bueno, a mí me ha quedado eso. Lo que a ti te ha llegado y lo que a ti te ha gustado. Por supuesto. Claro. Es importantísimo eso. Bueno, pues ánimo y a seguir para adelante. Y si quieres añadir algo más para terminar. Bueno, pues que las entradas están a la venta en gijonsoundfestival.com. Ajá. Que hay música para todos los gustos. Esto, hay una pequeña joya que va a actuar en el Teatro de la Laboral, que se llama Alani. Sí. Que a quien le guste el jazz, la comparan con Billie Holiday. Sí, sí. Y realmente es algo que quien vaya se va a estremecer y lo va a pasar muy fantástico, bien. Fantástico. Así como lo que comentabas con Aute. Pues ahí también iremos, porque Mercury Rev, para gente más joven, pues seguramente toda la programación que vamos a tener en el espacio MAU, en la plaza del Ayuntamiento. Creemos que hay una oferta muy variada, muy diversa, y participar de Gijón Sound es pues acercarse a los locales que colaboran, que como comentábamos antes hay más de 70 locales de hostelería que están colaborando con nosotros en Gijón Sound, pues salir a la calle y hacer ciudad y entre todos tratar de mejorar nuestra marca Gijón. para atraer cuanto más gente mejor y a ver si tiramos entre todos para adelante. Por supuesto. Y no hay manera de adquirir entradas que no sea a través de internet, ¿no? No, también se puede ir a la librería Paradiso de Gijón, también se puede encontrar. Ah, vale. Eso me gusta más. En Oviedo. Vale. Bien, pues nada, pues agradecerte mucho todo gracias. Este tiempo, José Luis. Y a disposición cuando queráis. Y gracias por ayudar y por estar ahí. No, por supuesto, todos los años. Mira, escucha, hasta luego. Hasta luego. Say oh my and a boo-hoo. Yeah, now I'm gonna be 22. Oh my and a boo-hoo. Well, it's 1969, okay. All across the USA. It's 1969. It's 1969. It's 1969, baby. It's 1969, baby. Baby. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, que aquí se termina la música. No tenemos el micrófono abierto, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, ya ha llegado hasta los estudios de Radio Crash. Ahora os digo. Javier Martínez de Orueta, que él bueno, está aquí con motivo de que va a dar un taller de observación de nubes, que me ha parecido como algo distinto, ¿no? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos, porque es que, de verdad, yo cuando lo he visto, digo, bueno... Es algo, sí, que sorprende, ¿no? Distinto, la gente... ¿no? Porque yo nunca lo había escuchado. Que nunca se, diera sabe, un nunca taller, se ve, nunca ¿no? se ve, ¿no? Y sobre todo, la gente con este tema, cuando... Yo ahora actualmente estoy dando charlas en universidades y otros centros, y cuando termino las charlas, la gente se sorprende, ¿no? De todo lo que nos pueden contar las nubes. Porque nos pueden contar muchas cosas. Muchas cosas es que verdad. Además son muy interesantes y que nosotros las podríamos aplicar en nuestro modo de vida. Porque una cosa fundamental de que observemos las nubes nos puede indicar qué tipo de tiempo vamos a tener en los próximos días. Que para actividades al aire libre, montañismo, si queremos ir a la playa o hacer otras actividades, es muy importante. Es muy importante. Sí, que titulas el taller bajo el título El lenguaje de las nubes. Sí, sí, sí, porque eso es lo que digo. Las nubes tienen un lenguaje y si nosotros aprendemos y sabemos interpretarlo, podremos saber muchas cosas acerca de, por ejemplo, como digo, el tipo de tiempo que vamos a tener en los próximos días. Y eso, que por eso quise hacer este taller, ¿no? Para transmitir a la gente que con unas nociones muy básicas sobre la observación de las nubes, pues podemos sacar muchas cosas acerca de su lenguaje. Sobre todo eso, de la aplicación que pueden tener para el tipo de tiempo que vamos a tener en los próximos días. Si va a llover, si va a hacer buen tiempo, etcétera. Fíjate. Y luego que también tienen su encanto, ¿no? Porque, bueno, todo lo de ahí arriba, lo del cielo, no sé por qué nos llama, ¿no? Sí. Desde las estrellas, la luna, bueno, tal, los planes, en fin. Y nos atrae también, yo creo que, las nubes también en ciertos momentos, ciertos aspectos. Claro. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues esto nació ya... Este trabajo que tengo hecho ya nació hace 4 años. Cuando estaba estudiando un grado superior de salud ambiental aquí en Asturias, pues me llamó mucho la atención el tema del tiempo, ¿no? Y de la meteorología. Luego ya cuando me marché a estudiar la carrera a León, pues me llamó la atención ya el tema de, en concreto, de las nubes, ¿no? Que tuvieran una clasificación, unos nombres y, como digo, sobre todo, que observándolas nos puede indicar muchas cosas, ¿no? Una cosa que digo muchas veces, que las nubes no están en el cielo así al azar y porque sí, no. Las nubes están por algo en concreto y nos cuentan determinadas cosas en concreto. Entonces es muy importante que nosotros lo sepamos porque que nosotros las observemos tienen mucha aplicación y eso es lo que va a aprender la gente si acude al taller el sábado, que yo lo recomiendo porque no va a ser yo llegar y contarles un rollo ahí con muchas cosas científicas, no. Va a ser una cosa muy entretenida. Todo con fotografías mías. Yo llevo haciendo fotografías desde hace 4 años ya. Tengo más de 60.000 fotografías. Salgo a hacer fotografías todos los días, todos los meses del año. Las suelo mandar a muchos espacios del tiempo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y suelen salir con bastante frecuencia. Entonces, con ayuda de fotografías mías y de todo lo que he ido aprendiendo yo a lo largo de estos 4 años, que también lo he aprendido desde un punto de vista autodidacta, nadie me ha enseñado nada, lo he aprendido yo por mi cuenta y porque me gustaba el tema, pues voy a intentar enseñar a la gente pues todo esto que he aprendido yo a lo largo de los 4 años, ¿no? Entonces va a ser muy interactivo, ¿no? Yo voy a preguntar cosas, la gente me va a poder preguntar cosas, van a poder opinar conmigo, entonces la verdad que va a estar muy bien y si el tiempo lo permite, que no estoy muy seguro de ello, la última media hora o la última hora haremos una observación a cielo abierto. Saldremos por afuera para que vean bonito. Los tipos de nubes que tendremos el sábado y a ver si saben un poco identificar sí. los tipos de nubes que hay y si nos puede indicar qué tipo de tiempo tendremos para la próxima semana. Ajá. Bueno, dinos dónde va a ser. Pues porque mira, va a ser en el monte... Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte de Eva. El sábado de 10 a 2 y va a ser un taller gratuito, que eso es muy importante, no van pues a tener sí. que pagar nada. El próximo sábado, dices, el día 7. Este sábado. Sí. Este sábado día 7. Sábado 7 de abril. Sí. De 10 a 2. Es un taller gratuito, no van a tener que pagar nada y hay que hacer inscripción previa. Entonces tienen que escribir a montedeva@taxusmedioambiente.com. Ahí ponen sus datos, que quieren asistir al taller y ya pueden asistir el sábado sin ningún problema. Pero eso que digo, tienen que escribir previamente a este correo electrónico. Bueno, y para los que no tienen coche, por ejemplo, para subir hasta allí, hay un autobús. Hay un autobús, no sé decir... Bueno, no, sí, ya, sí. Hay un autobús que sube sí. justo allí, sí. Sí, sí. Nada, no, ya indicaremos qué número es y tal sí, en este sí. momento. A ver, entonces, también dices que se tratan los distintos meteoros que pueden producir las nubes. Las nubes. Explícanos un poco eso. Sí, las nubes pues pueden producir distintos fenómenos meteorológicos, ¿no? Que es lo que es un meteoro. Un meteoro es un fenómeno observado en la atmósfera. Las nubes ya son un meteoro. Están formadas por gotas de agua, pues es un hidrometeoro. Pero las nubes además pueden producir lluvia, pueden producir nieve, granizo, arcoíris, uh-huh. pueden producir muchas cosas también. Y otros fenómenos que la gente se les pasan desapercibidos porque tenemos que mirar muchas veces hacia el sol. Nosotros si miramos hacia el sol no podemos, se nos quema la retina de los ojos. Pero yo utilizo gafas de sol para ver muchas veces hacia el sol y ver unos fenómenos muy curiosos que se producen en las nubes y ya lo verán el sábado si existe la gente, que son unos fenómenos muy, muy curiosos. Entonces las nubes eso nos pueden dejar muchos meteoros, pues como digo, lluvia, nieve, la niebla ya es un meteoro también, los arcoíris y otros fenómenos atmosféricos que la gente seguro que no conocen y les van a sorprender. Ajá. Y esto lo realizas, bueno, en el centro de interpretación, como tú bien decías, en el Monte de Eva, y luego salís afuera, bueno, porque hay mucho terreno para poder salir por allí, ¿no? Claro, claro. Y a contemplar las nubes. Pues eso, que estaría bien que la gente que haya ido al taller pues ponga en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿no? Van a ser 4 horas, o sea, vamos a tener muchísimo tiempo para aprender muchísimas cosas. Y eso, la última hora, última media hora, pues es que tiene que ser lo fundamental, ¿no? Salir al campo para hacer una práctica ahí en el campo de que observen ese día pues el cielo que tenemos, ¿no? Con las nubes que va a haber. ¿Qué te iba a decir? Que es la primera vez que haces este taller. La primera vez que hago este taller, no charlas, ¿eh? Un taller de este tipo es la primera vez que lo hago. La verdad que estoy muy contento porque 4 horas dan para mucho, ¿eh? Sí. Es muy importante porque yo las charlas que estoy acostumbrado a dar son de una hora. A la gente, cuando acabo la charla, a la gente les gusta, pero la pega, si podemos decir pega, lo que me dicen es que es mucho mucho contenido para una hora. Claro, yo lo sé, es que yo eso lo he aprendido a lo largo de 4 años y meterlo en una hora, la verdad que son muchos contenidos, pero a la gente le acaba gustando y yo creo que necesitaba hacer un taller de este estilo, ¿no? que fuera de más duración y 4 horas van a dar para... Tranquilamente, para sí, tranquilamente. Por supuesto. Y bueno, porque tú llevas también una... Bueno, que tienes archivos con todas esas fotos que tienes, ¿no? Para sí. mostrar allí en el taller y demás. Sí, eso. De todas las fotografías que voy a mostrar, el 90% son mías. Y una de las cosas que más me llevo tiempo a la hora de hacer este trabajo, pues, son elegir las fotografías, ¿no? Porque quieres que la gente se queda con las mejores fotografías que tienes, con las fotografías en las que salgan las mejores nubes o las características de las nubes que las definan de la mejor manera. Entonces, eso fue lo que me llevó bastante tiempo, que de 60.000 fotografías, pues a lo mejor escogería 150. Y escoger 150 de 60.000 te lleva muchísimo tiempo. Y luego, el 90% digo que son mías, el otro 10% son de mis seguidores de las redes sociales, porque yo soy muy activo en las redes sociales, tengo muchos seguidores y pues la gente te envía fotografías, te pregunta muchas cosas acerca de nubes y del tema. ¿Una red social a la que se puedan dirigir? Pues mira, tengo Twitter, que es @javioru, Ahí soy muy, muy activo. Y luego también en Facebook me pueden encontrar, ponen Javier Martínez de Orueta. O en Instagram también, si ponen J. Martínez de Orueta, ahí me pueden encontrar y siempre estoy subiendo publicaciones acerca del tema. Y en Twitter sobre todo, que para mí es la mejor red social, estoy tuiteando muchas cosas acerca de meteorología y de fotografías. Y siempre, casi todos los días, subiendo fotografías que yo hago y explicando cosas de las fotografías. Sí, sí, sí, fíjate. No, bueno, yo es que la verdad que me llamó la atención, ¿eh? Sí, porque sí. Es, no sé, bueno, pues sí, ¿por qué no? Claro, ¿no? Y otro tema que quiero dejar claro a la gente, sí, es que a lo mejor la gente se piensa que yo salgo con la cámara y disparo ya el obturador de la cámara, el botón de la cámara. No, no, detrás de cada fotografía hay mucho tiempo de espera, ¿eh? Porque para una fotografía y para que esté el cielo como tú quieres que esté, tienes que estar muchas horas esperando. Ya, que no vas y lo haces al azar, sino que es algo que tienes tú pensado. Claro, claro, yo lo tengo pensado. Y la manera... Yo tengo unos sitios concretos a los que salgo, aquí en Gijón, en Oviedo y en León también. Y luego me lleva mucho tiempo de espera, porque tengo que caminar, tengo que estar mucho rato esperando para que se vea la fotografía que yo quiero mostrar. Lleva mucho tiempo. El trabajo de la observación de las nubes es un trabajo muy, muy, muy complejo y muy duro a veces también. Sí, ¿eh? Fíjate. Sí, hombre, no es tan fácil, porque claro, lo que tú dices, si sales y las haces al azar, bien, pero si estás esperando, claro, pues bueno, una forma determinada o, sí, o tienes cuando... Que, tienes que esperar al momento justo y el momento concreto que tú quieres hacer y plasmar en la fotografía. Así que yo aconsejo que la gente se anime, no hay que tener ningún nivel de nada, o sea, y vamos a estar todos partiendo desde cero. Y la verdad que yo lo recomiendo porque va a ser un taller muy, muy entretenido. Muy entretenido, muy ameno y muy dinámico también, porque casi todo van a ser fotografías. Y vamos a estar aprendiendo allí, observando, y eso, que la gente va a poder contestarme a las preguntas que yo le haga, van a poder también comentarme cosas acerca de las fotografías o de las dudas que tengan. Sí. Yo animo a la gente a que venga porque va a ser muy interactivo, va a estar muy bien el taller. No, no, yo me parece interesante, sí. ¿Y qué te iba a decir? Que hay que llevar cámara para eso, ¿no? Sí, sería aconsejable. Claro. Bueno, ahora todo el mundo hoy en día con el teléfono móvil tiene una cámara buena. Ahora los teléfonos móviles traen unas cámaras impresionantes. Pero bueno, que tanto el teléfono móvil como si tienen cámara fotográfica... O sea, que el móvil también sirve. Uh-huh. Ah, bueno. No, no, porque yo es que ya la cámara ni la utilizo. Pues nada, yo lo recomiendo. Trasto del móvil, que lo llevas a todas partes. Es muy cómodo, ¿sabes? Te habitúas a él. Y yo creo que es que ya lo que tú dices. Sí, sí, no, no. Hombre, es mejor la máquina, claro. Sí, la verdad que sí. Yo cuando empecé en este mundo me compré una sin ninguna duda. Tuve que comprarme una. Claro. Pero eso, que ahora los móviles traen unas cámaras también impresionantes. Sí, sí, sí. Que como la cámara, si no tienes una cámara potente... No, se queda más atrás del móvil, ¿eh? Sí, a veces sí. Yo cuando empecé con este tema también tuve que hacerme un curso de fotografía, porque cuando me compré la cámara, las fotos, la cámara fotográfica, la foto no salía igual que lo que estaba yo viendo en directo. Entonces yo tuve que hacerme un curso sí o sí, porque tienes que jugar con distintos parámetros de la cámara para que la cámara, al fin y al cabo, te muestre lo que tú estás viendo con claro, tus propios ojos. Claro, claro. Que es otro tema también muy complicado. Que claro. Tienes que jugar con muchas cosas de la cámara para que salga en realidad lo que tú estás viendo con tus ojos. No, no, no cabe duda que es mejor la cámara. Bueno, en tal caso, el que no tenga cámara, bueno, se puede hacer como... Sí, no pasa nada, puede ir sin ningún problema. Dos yo voy opciones. A llevar la mía y que van a poder hacer fotos sin ningún problema. Por eso. Y bueno, no sé, ¿te ha quedado algo que no nos hayas dicho del taller? No, yo creo que no. No, no. Yo otra vez lo recomiendo, que la gente vaya el sábado, porque va a estar muy, muy entretenido y muy ameno, va a ser muy ameno, entretenido. Y muy dinámico y didáctico también. Yo creo que sí. Sí. Totalmente de acuerdo. A mí me ha llamado un buen plan mucho, para una mañana de sábado. Sí, me ha llamado mucho la atención y bueno, Esperemos que haya muchas, muchas nubes. Bueno, sí, creo que aquí sí. Estos días está viendo mucha nube, porque además... No, va a haber nubes, sí, sí. Sí, sí. Yo lo pronostico ya desde aquí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Aquí, bueno, no vemos mucho el cielo azul azul. No. Pero bueno. Pues nada, pues te agradecemos. Si quieres decir algo más para terminar... Sí, otra vez, voy a repetir que es muy importante. Sí, repita. Que tienen que inscribirse previamente. Al correo es montedeva@taxusmedioambiente.com. Entonces ahí ponen ya sus datos y sin problema ya pueden ir el sábado al taller, que va a ser gratuito. Pero que escriban a ese correo, que es muy importante. De acuerdo. Y bueno, nada, hay que ir a estudiar las nubes. Uh-huh. Y aprender nos parece también. Algo distinto. Pues sí, sí, aprender a estudiar las nubes, por sí, eso sí. Te digo. Que nada, que esperemos que tenga un gran éxito y que organices más talleres. Esperemos, sí, sí, seguro. De lenguaje de las nubes. Sí. Y bueno, que se crea, esperemos que se crea mucha afición. Sí, si tiene éxito seguro que habrá cursos más adelante, yo creo. Ajá. Sí, sí. Bueno, pues nada, te agradecemos mucho que hayas llegado hasta nuestros estudios de Radio Crash. Nada, a vosotros, un placer. Y nada, cuando quieras, ya sabes, el micrófono. Perfecto. Está aquí para ti. Vale. Para lo que nos quieras contar. Bien, bien. Si quieres después hacer una valoración del taller cuando ya lo hayas hecho, pues te pasas otro día por aquí. Estaría bien, sí, sí. Ya quedamos y ya está. Perfecto. Gracias, gracias. Javier. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Y bueno, pues es lunes, para el lunes día 9, estado bajo el título, estado de la industria ciclista entre el boom y la burbuja, a las 19:30 horas, sala de conferencias. Ya sabéis que este mes ya son 5 años de A Pedales. Del 1 al 30 de abril se está celebrando pues 30 días en bici. Y lo que os decíamos, va a tener lugar a las 19:30 el lunes en la sala de conferencias. Y nos van a hablar de el sector ciclista emplea a 655.000 trabajadores y trabajadoras en la V27. Es decir, a más personas que la industria minera y casi dos veces más que la industria del acero. La Europea Cyclist Federación calcula que duplicando los trayectos en bici, pues que ahora supone el 3% de los desplazamientos en Europa, se podrían alcanzar otros 400.000 empleos y llegar a, en 2020, al 1 millón de puestos de trabajo. Y en medio de esta panorama halagüeña, hoy también modelos de negocios caducos, nuevos nichos, planteamientos disruptivos de los que se va a hablar en esa charla que va a tener lugar, como os decía, el próximo lunes a las 19:30 en la sala de conferencias en el antiguo instituto. Organiza 30 días en bici y Gijón Sound Run Festival. Gijón Sound Festival. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my head down and wonder what dress to wear now, I say a little prayer. Say a little prayer for you. Say a little. Y Relieves ha llegado a su fin por hoy. Hemos hablado a primera hora, bueno, pues conversamos esta mañana con Julián Jiménez López y lo hemos escuchado ahora esta tarde en el programa del tercer ciclo de cine arqueológico de Gijón y de los museos arqueológicos de Sisión. Con Eduardo García Salveña, responsable de Taller de Músicos, también pues conversamos de la Academia de Jazz e Improvisación de Gijón y esos, bueno, pues estos eventos que os estamos, de los que estamos hablando, ya sabéis que se celebran todos en el Centro Cultural Antiguo Instituto. Continuáramos hablando de estos eventos. Y también José Luis Quirós, de la organización de Gijón Sound Festival, pues nos habló de este importantísimo evento que Urbano cumple 5 años y, bueno, en general son 6 años ya de este evento. Con Javier Martínez de Urueta hablamos de ese taller que va a impartir en el Monte Deva, en el Centro de Interpretación, bajo el título El lenguaje de las nubes. Un peculiar y distinto, bueno, pues estudio de las nubes. Y hemos escuchado música jazz. Os ha acompañado quien nos habla, Pilar. Y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.